Claro, yo cuando estoy derivando una obra, puedo estar derivando una obra a partir de dos parámetros. Puedo estar derivando una obra a partir de dos. Y si cada una de estas dos obras me lo permite, yo puedo estar derivando una de una con un tipo de licencia y otra con otro tipo de licencia. La obra que yo derivo, ¿qué tipo de licencia debo asignar? Quiero decir, imaginando el caso que hemos pensado que lo ha planteado una vez, estoy derivando de una obra que es CC by SA y otra obra que es CC by SA NC. La obra que yo creo, ¿tiene obligatoriamente que ser también NC o sí, puede ser únicamente SA? Sí. Tendrás que ser la más restrictiva de todo. Exacto, tendrás que ser la más restrictiva. Eso es. De esa manera no vulnerar los derechos humanos. Nosotros tenemos, bueno, hemos empezado con una asignatura así editorial y uno de los proyectos que tenemos se compone de varios redactores. Entonces, tengo varias preguntas. Uno es si los relatistas, por ejemplo, quieren licenciar de diferente manera, si se puede poner una licencia a cada relato en una misma obra en este caso. Sí. Y por otro lado, si, por ejemplo, uno de los autores nos cediera una obra que ya estuviera publicada dentro de lo mejor de relatos, ese relato tiene que llevar la misma licencia que llevaría en ese libro anterior. Depende, porque puede que él haya hecho dependerá del contrato de edición que haya hecho con el libro anterior. Entonces, a lo mejor ese contrato ya ha vencido, ha sido un contrato simplemente para una determinada tirada, imagínate, pues han hecho 500 ejemplares y ya está, lo han vendido y entonces ya no hay más. Entonces, él dependerá de lo que diga ese contrato. Entonces, posiblemente ese contrato ya, ese autor esté libre de volver a editarlo donde él quiera, o quizás no. Entonces, ahí hay que irse al contrato. Eso es la gestión de derechos editoriales, que es muy complicada. Entonces, lo que hay que hacer, la gestión de derechos editoriales es una paleografía, es ir rastreando quién y cuándo ha cedido los derechos y con qué documentación. Entonces, analizando la misma, se ve si ya tú puedes hacer algo con esa obra. Y otra pregunta, en cuanto a las licencias Creative Commons, ¿qué ventaja tiene? Creo que más o menos así, frente a que tú crees tu propia licencia, porque tú puedes, por ejemplo, en un libro tuyo, ¿no? Poner lo que tú escribes directamente, lo que quieres hacer el público, ¿no? Sin acogerte exactamente a una licencia de Creative Commons. No tienen, vamos a ver, la ventaja que tienes es que tienen compatibilidad mundial, y que están muy estandarizadas y que han sido muy, muy, muy pensadas. Entonces, si tú te metes a hacer una licencia, puede que a lo mejor no pienses en algún detalle que ellos sí que ya hayan pensado. Entonces, si tú haces una licencia tuya que está bien pensada, no tiene ningún tipo de. No pasa absolutamente nada, o sea, es tan válida la una como la otra. Y no nos olvidemos que al final, cuando alguien no respeta unos términos de una licencia, el sistema es idéntico en el tipo de licencia que sea, que se llama llamar a un abogado y poner una demanda en los tribunales, sea una licencia restrictiva, sea una licencia Creative Commons, etcétera, etcétera. Entonces, la protección o la aplicación o el ejercicio de los derechos derivados de una licencia es idéntico sea cual sea la licencia existente. Creative Commons no gasta dinero en abogados y tiene además ya mucho recorrido hecho. Y tiene una cláusula de intersección o de interutilización, de compatibilización con el resto de los lugares del mundo donde tengas licencias. Bueno, ya sabes que nosotros estamos con el mundo del libro electrónico y yo tengo una duda justo la semana pasada que tiene que ver no tanto con las Creative, pero sí con el derecho de transformación. Yo no sé si a lo mejor no es para contestar así rápido, ¿vale? Depende. Mi pregunta es, si tú tienes un texto, un autor, texto plano, ¿vale? Y tú haces un libro o propones un proyecto que es un libro enriquecido, es decir, con contenidos extra, documentación, lo que sea. ¿Eso es obra derivada? ¿Se considera transformación de la obra original? No, el autor... Yo creo que eso es un contrato de edición, en cual tú lo que estás haciendo es estás aportando, tú como editora lo que estás haciendo es aportando otra serie de cosas. Vale, pero no es tanto lo que tú vas a aportar en edición, que sí que es mucho, índices e interactivos, es decir, muchas cosas de edición, sino por ejemplo contenidos que tú has contado, que has editado, o una estructura concreta que te ha generado. Estaríamos quizás hablando de obras en colaboración. Claro, por eso no sé si es coautoría. Habría que mirar el caso. Vale, ¿sabes? Podríamos encontrarnos que caso de varias aportaciones. Uno hace los dibujos y otro el texto. Ahí hay una coautoría. Entonces ahí lo que se puede mirar a ver si lo que existe es una dirección por parte de alguien que encarga a los demás que vayan haciendo algo, o lo que estamos en presencia y se pueden distinguir las partes de cada una de las autores, o si estamos en una obra en la cual no se sabe quién ha hecho qué. El tipo de texto es el que booming, donde no se sabe quién ha metido mano, a qué párrafo determinado, ¿no? Entonces habría que mirar el caso completo. Javier, gracias. Rápidamente me gustaría preguntarte que, cuál es tu opinión o qué opinas sobre ese discurso que apunta que la cultura libre ha muerto y que realmente favorecer este tipo de sistemas pues se precariza y al final estos sistemas creativos se aprovechan de... Yo creo que es que ese discurso, a mí me parece muy bien, me parece interesantísimo el debate, porque lo que trae es, yo lo planteo desde la siguiente manera. Esa privatización existe tanto con las licencias libres como con las licencias no libres, por lo cual la privatización no es un problema de las licencias, es un problema del sistema en el que estamos. Y esto ya lo dijo Stiglitz hace muchos años, dijo, miren ustedes, desde el momento en el cual un banco en Londres, antes rentamos 8 personas durante 8 días para descargarlo y ahora rentamos 7 personas durante un día, ya tenemos un lío de problema de SCA. La precarización no es un problema de las licencias libres no traen la precarización, las licencias, precisamente la precarización también se está produciendo y se produce mucho tiempo antes de que existieran las licencias libres. Es más, en uno de los libros de este sociólogo, ya estoy viendo los problemas de ACM, de Comunicación y Poder, Castells, en uno de los libros de Castells, precisamente en el mundo de la filología que él escribió, ya pone como ejemplo de precarización el mundo de la cultura. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque dice que son empresas en modelo red. Entonces, el ejemplo del modelo red que pone de las empresas es el sistema que dice, en primer lugar, hay unos que salen y miran a ver dónde podemos rodar. Ya una vez que aquellos han visto las localizaciones y han hecho las localizaciones, entonces ya pasan a, ya al mismo tiempo había uno que tenía un guión. Y entonces esto lo que hacen es mirar a ver qué actores pueden ser los que lo hacen. Entonces estos actores, pero ya que estos nodos iniciales están desactivados, ¿no? Entonces ya empieza la producción. Entonces ya cuando empieza la producción, luego ya la producción ya sigue más o menos, pero luego ya viene la realización. Pero ya los nodos anteriores, los de la preproducción, estos ya se han desactivado. Una vez que ya se ha rodado, ya entonces viene el montador. Entonces ya el realizador ya fuera. Entonces ya estos se van desactivando. Entonces lo que se va haciendo es una especie como de ola de nodos que se activan y desactivan y que está totalmente precarizado. Ese es el mundo del cine. Y ahí no hay una sola licencia libre. Entonces, lo que está David Aristegui argumentando, me parece muy interesante, estoy muy deseoso de leer su libro, el que vaya a salir, de Marx y el copyright, o Marx habló sobre el copyright, pero yo cuando lo leo digo, sí, vale, pero es que esto no es de la licencia libre. Entonces, la queja que puede tener con respecto a que si acaso la cultura libre nos iba a dar de comer, nadie dijo eso. Es más, los académicos viven de su sueldo, o viven de sus proyectos europeos, o viven de la universidad. La cultura ha vivido siempre de otra cuestión. Solamente el 3% de los autores, estamos hablando de cero, o sea, de cultura privativa, viven de las licencias, ganan más de un salario mínimo interprofesional, aproximadamente un 4% de las GAE. Entonces, sí, estoy de acuerdo con él, pero no es culpa de las licencias libres. El mundo en el que nosotros estamos viviendo, donde existe un traspaso de todo el dinero de las rentas de plusvalía, está traspasando a una minoría. Y eso es en el mundo del sector cultural, en el mundo del sector educativo, en el mundo de los bancos, en el mundo de los seguros, en el mundo de los call centers, y luego no nos olvidemos que todos aquellos que están diciendo el pleno empleo es mentira. ¿Cómo vamos a obtener el pleno empleo si se han inventado unas máquinas demoníacas que se llaman ordenadores? Que lo que hacen es, ya no hay secretarias, ¿para qué vas a hacer secretarias? O sea, ya, o sea, estamos como cuando surge el arado, pues mire usted, ya surge el arado y surge el tractor, que ya es otro mundo, que es imposible el pleno empleo. ¿Pero por qué? Porque tenemos máquinas que lo que hacen ahora es la labor que hacían antes no sé cuántas personas. Máquinas y la robotización que se está produciendo en toda la industria. La industria no quiere trabajadores. Y precisamente dicen, no, es que se van a poner estos trabajadores a hacer robots, van a ser ellos los que harán robots. Ya, sí, todos. Ya todos ingenieros industriales. O sea, ¿cómo está usted contando? O sea, lo que teníamos que eran 30.000 con una determinada formación, los vamos a transformar esos mismos 30.000. Entonces, el problema de la precarización, yo creo que es un problema de. Es un problema tecnológico, es un problema de avance tecnológico o de desarrollo tecnológico. No es un problema de propiedad intelectual. A mí la duda que me surge mucho es que, bueno, que hay otros grupos que sí que están, no están siguiendo estos parámetros de la licencia Creative Commons y se están adueñando, como comentaba Sofía, de trabajos que sí que siguen estos parámetros y no, pues no están nombrando la autoría. ¿Cómo crees que estamos protegidos dentro de eso? Estamos igual de protegidos, lo que pasa es que estamos en un país donde no vamos a los tribunales. Vale, esto los tribunales tienen. Pues ahora me ha grabado la foto. Si me meten burofax y te vas al tribunal y solicitas una indemnización, ¿qué hizo Calatrava? Azar, se sacó 30.000, bueno, me costaría más el abogado, pero allí fue y pidió esos 3 millones. Entonces el problema es un problema de educación de la ciudadanía. No ejercitamos los derechos en los órganos donde hay que ejercitarlos. Eso sí, nos ponemos camisetas, hacemos firmas en change.org, salimos a la calle, pero el control del poder no se hace ni mediante camisetas, ni saliendo a la calle, ni mediante firmas. Se hace mediante votaciones y se hace mediante tribunales. Se hace mediante la institucionalización de la protesta. Pero eso está muy bien, pero es mucho folclore también, ¿no? Me tengo que ir, lo siento muchísimo, me encantaría quedarme porque estoy encantado de estar aquí con vosotros, pero lo lamento mucho, pero... Bueno, gracias a todos.